7 hasta las vacaciones de invierno. Después de las vacaciones de invierno, no van a tener esta materia. O sea que va a ser un cuatrimestre. Intensivo, todos los sábados. Va a haber una vez por mes que va a venir Fernando a presentarles un taller. Y yo le voy a hacer parte de esta obra. Hacemos esto porque si no, el segundo año es muy largo. Terminan yendo a las 7 de la tarde todos los sábados. El año pasado era así. Este año implementamos esto. Metodología de la investigación, que es una materia con carga horaria cuatrimestral. Hacemos el esfuerzo de la primera parte del año de cursar de 5 a 7. Pero la cerramos en julio. Cerramos la materia en julio. O sea que desde el segundo cuatrimestre están a las 5 de la tarde. O sea que creo que va a ser un poco más aliviado de lo que es la cursada así, porque es bastante largo, está desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. Esta es una materia sencilla, que es de investigación. Básicamente, el nombre lo dice, metodología de investigación, ¿no? Que generalmente también se otorgan equivalentes por estas materias, por esta materia incluso. Si alguno hizo la universidad o en otra carrera terciaria, esta materia que se llama metodología de investigación, a partir del martes baja de la página de internet la solicitud de equivalencia y me la presenta. ¿Por qué se puede otorgar equivalencia en este sentido y la tenés que venir a cursar? ¿Alguien hizo? ¿Vos, Marcelo, hablamos sí. hoy? ¿Vos tenías algo ahí dando vueltas también? ¿Vos, qué inscripción que hiciste? ¿Pero el primer año? Por ejemplo, ustedes tres tendrían que presentar los programas y de acuerdo a lo que yo mire, soltar una equivalencia total, parcial o no. Por ahí yo lo que vieron digo, no, tiene nada que ver con lo que era en el año, ¿no? Esto es una materia para aprobar, es totalmente aprobable. ¿Por qué es totalmente aprobable? Porque yo no puedo ponerme a juzgar los pensamientos de cada uno. Esta materia va mucho con la reflexión. Yo no soy nadie para venir a juzgarte cómo reflexionamos, cómo reflexionamos. A lo mejor no estoy de acuerdo con tu reflexión, pero por más estar de acuerdo, te voy a poner un 2. Te pongo un 4. No, un poco así. Pero lo que quiero decir es que es una materia probable en ese sentido. Tiene mucho de reflexión y yo no me puedo poner a juzgar reflexiones de cada uno de ustedes. ¿Sí? Tiene una primera parte que es muy teórica y una segunda parte que es totalmente práctica. Esto significa que ustedes van a tener espacio de la materia para trabajar acá. Cuando hablo de práctica no es que les den una tarea para acá en casa, sino que vamos a tratar de usar el material y aprovechar las horas que tenemos en el instituto para trabajarlo. Porque esta materia cierra con un trabajo de investigación. Y este trabajo de investigación se va a basar mucho en lo que viene de las prácticas. O de primero, de segundo, o de las prácticas que hayan hecho. Pero para eso tenemos que presentar un poco lo que va a ser la teoría, ¿no? Es una materia que tiene dos parciales y un final. El primer parcial, como les decía, va a ser un poco teórico, va a ser de reflexión, de pensar, de ubicar situaciones problemáticas. Y desde esas situaciones problemáticas, encontrar soluciones. Porque investigar tiene que ver con esto. Investigar es buscar soluciones a problemas, o a lo mejor no las encontramos las soluciones, pero quiera o no, movemos un poco la estantería para ver qué pasa. Porque no toda situación problemática tiene una solución viable. Y a lo mejor, al no tener una solución, también estamos dando pauta de que las cosas pueden cambiar. Este primer parcial va a ser bastante teórico. El segundo parcial va a ser la finalización de este trabajo. Porque van a venir, se puede hacer en grupo, se lo vamos a ir definiendo a través de la cursada, o individual, no me molesta que lo hagan solo, porque molesta que se complica juntarse, o por ahí la metodología que tiene cada uno, es mejor trabajar de forma individual, o si se puede hacer en grupo, lo van a poder hacer en grupo, de lo más 5, no sé, no quiero un grupo de 6, de 5, hasta 4 está bien. Y este segundo parcial es la entrega de este trabajo, que lo van a defender, lo vamos a mirar. Y si está mal, yo se los voy a devolver para que en la fecha del final vengan con esto corregido y ahí sí hacer una defensa final. Y si está bien, quiere decir que este parcial está aprobado y cuando venís al final hacemos un coloquio de cómo cerrar esta investigación. ¿Por qué es diferente esta metodología de evaluación a las demás carreras? Porque tiene que ver con esto, el investigar. en detectar problemas y tratar de ubicar soluciones. ¿Está? Más o menos. No es una materia que les va a complicar la vida. Al contrario, es una materia para enriquecerse. Es una materia para, como decía recién, a través de la reflexión, aprender algo más. ¿Sí? Obviamente que va a haber una biografía, todos los días va a haber algo para hacer. Todos los días vamos a tener un momento de reflexionar de la clase anterior. Trabajo mucho con el campo virtual, esto quiere decir que el material que van a tener las clases lo van a poder ubicar en el campo virtual. Después lo discutimos acá, ¿sí? Yo quiero que bajen el material, pero después si lo discutimos acá, lo trabajamos acá. Pero el campo virtual es una herramienta que está buena, que la usemos en el sentido de que, por ejemplo, ya esta primera fotocopia, que traje fotocopia por el primer encuentro, yo se las entrego, pero también el que la pierde la va a poder ubicar en el campus. Y para la clase que viene se van a tener que meter en el campo virtual y bajar el material del este sábado feriado, ¿no? Del otro sábado. Así ya nos ponemos un poco a trabajar. ¿Alguna duda hasta acá? Lo que es la modalidad de la materia y... Está bueno esto de ajustar de 5 a 7 en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre se hace. Me parece que es una manera de estar tranquilo, ¿no? Bueno, mi nombre es Federico, como está bien, como Suárez. Estoy muy embalado de ingeniera. Sabes, ya me conoce, pero he pasado. Bueno, cumple la función de regente también. Trato con chicas. Y bueno, también profesor. Nací como profesor, nací como maestro, maestro de escuela. Me colgó lo grande. Está colgado, por ahora. Por ahora está colgado, pero nunca se deslaba. ¿Hay fotos? Sí que hay. Trabajé 8 años en colegio. Yo soy de Luján, escrito de Luján. Y trabajé en Francisco Cuadra en un colegio parroquial. 8 años. Soy incluso hasta ser vicedirector de la primaria. Después de la licenciatura, y al hacer la licenciatura, bueno, se me abrió la posibilidad de trabajar en el terciario. Trabajé en un tercero en Moreno, trabajé acá, y bueno, desde el año pasado cumplo la función de regente acá, para venir a estar en paz, porque se haya moderno. Pero bueno, nunca se descarta esto. Nunca se sabe lo que puedo hacer. No sé si, bueno, puedo hablar como no lo está, pero no hay nada que viene, me lo voy a poner. No tengo nada. Para conocerlo, a ver. Juan Madraco es tu nombre. Madraco. Un charraco. ¿Quién? ¿Quién es esa? Sí, ya, ya lo pasaba. Ah, no, ya basta. No tiene más. Debo tener en la lista gente que no tiene más, eso seguro. Así que ya la vamos. Está bien, a ver, seguro, ¿no? Eso ya lo he pasado. ¿Juan? ¿Para qué? Pues sí, sí. Pero sí, sí. Sí, sí. Bueno. Evangelina Escobar. Bien. Marcelo. Sí. Conocemos de equivalencia. ¿Soledad Julia? ¿Cómo? Más. De mí. Andrea. No, de acá. Diego González. Si no está con el María. Sí. Marina Maldonado. Mabel Mancilla. Jessica Manfredo. Presente. Olga Mercado. Sandra Mercado. Cintia Nieva. Delia Nocetti. Silvina Robledo. Silvia Soñora. Leonardo Tejera. Laura Viera y Mirta Vieira. Vieira, ¿no? Sí. Bueno, son poquitos. 1, 2, 3, 4. Bien. Básicamente, esta materia, vamos a trabajar y detectar, sobre todo vamos a detectar lo que son situaciones problemáticas. ¿Qué puede ser una situación problemática? A ver, en la vida cotidiana, todavía no estamos metidos en lo que es un investigador. Situaciones problemáticas de la vida cotidiana, tenemos mil. Desde que te levantás y perdés el tren para ir a trabajar. Hasta cuando vas a un mandado y no puedes hacer. también, o se te quemó la comida, o no sé, hay miles de situaciones que se entregan las cosas a tiempo. También, o viene a pedir un certificado de estado, o lo hicimos mal, esas son situaciones problemáticas. La vida cotidiana está llena de esas situaciones. Lo que pasa es que nosotros no vamos por la calle investigando, ahora detectando y. No, pero lo que quiero decir es que el término de problema es muy abarcativo. ¿Sí? Nosotros lo que lo tenemos que orientar a esa situación problemática es en lo que vamos a hacer, que es investigar. Nosotros básicamente tenemos que convertirnos en esto, en investigadores. Y no estamos jugando a los detectives ni nada por el estilo, sino que a través de la comprensión de la realidad social, a través de un análisis, muy resumido estoy diciendo esto, pero para entrar en el clima, ¿no? A través de un análisis de la realidad social, voy a buscar soluciones a esa situación problemática. Ya aparecen términos bastante nuevos, por ahí que los escuchamos, pero no los vamos a definir hoy, sino que los vamos a ir definiendo a lo largo de la jornada. Uno es eso, situación problemática. La situación de ser muy abarcativo, la vida cotidiana está llena de situaciones problemáticas, pero ya cuando nos encasillamos en esto, en investigar, ahí ya la situación problemática, yo no me voy a poner a investigar por qué me dormí y falté el tren. Es decir, eso es una situación de la vida cotidiana. Sí puedo investigar cuando yo detecto alguna problemática fuerte de la realidad social. ¿Y qué es la realidad social? Es lo que vivimos en el día a día. Nosotros estamos insertos en la realidad social. A veces positiva, a veces negativa. Y tanto lo positivo como lo negativo es parte de esa realidad. Nosotros, por ejemplo, vimos en la tele el accidente de trenes de TDA hace un mes y pico. Eso es una realidad social. No la viviste. Yo no la viví, no sé, ojalá que los que estamos acá tampoco. Pero sí te tocó a cierta población que pertenece a tu realidad social. Porque laburantes somos casi todos. Si no tomaste ese tren y tomaste alguna vez otro tren, te pasa lo mismo. Es decir, eso es una vida social, una realidad social que está presente. ¿Cuál es la situación problemática de esa realidad social? No la sabemos, la tenemos que investigar. Nosotros sabemos que los trenes andan mal, bueno, quedó a la luz ese accidente, ¿sí? Entonces, hay sujeto, hay una situación problemática que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué mecanismos tenemos para resolverlo? Se da a través de esto, a través de la investigación. Después la justicia determinará qué pasó. A raíz de esa investigación vamos a conocer detalles de esta realidad social. ¿Y por qué no? Vamos a hacer un poco investigador. Ustedes, la realidad social de ustedes, la vamos a ir recortando. Cada vez más chica vamos a hacer nuestra realidad social. La realidad social de este momento es esto, la clase. Ustedes están sentados, escuchando cómo hablo yo. Esa es la realidad social del momento. ¿Sí? La realidad social que van a tener que investigar más adelante tiene que ver con sus prácticas en biblioteca. Por ejemplo, a mí se me puede ocurrir, ¿qué situaciones problemáticas surgen en las bibliotecas? ¿Qué ven ustedes como problema? ¿Y cómo sería? Problema con todos, vamos a ver, problema detectamos en todos lados y a cada momento. El tema es que cuando vos detectás el problema, es cómo aportás una solución a través de una investigación. Cuando hablo de solución, ya voy a empezar a hablar de conclusiones. Cuando hablo de investigar, yo ya voy a empezar a hablar también de hipótesis, estoy surgiendo realidades en cuanto a esa problemática. Y después tengo que hacer un trabajo de campo. Yo ya tiré tres pautas que tienen que ver con investigación. La investigación se basa en hipótesis, en trabajo de campo y en conclusiones. ¿Sí? A grandes rasgos, quiero decir. Esta investigación va a surgir de hipótesis. Yo me puedo ir así, pero las hipótesis podemos definirlas también. Si yo estoy hablando, vuelvo a repetir, no tirando terminología específica, sino con lo que podemos llegar a saber nosotros. ¿Qué es de lo que hipótesis para ustedes? Algo que puede llegar a ser. Algo que puede llegar a pasar, ¿qué más? Dudas, planteos, vale. Son como las ideas previas que se puede llegar a tener en un problema. Vamos a volver al ejemplo de los trenes. ¿Qué hipótesis tenemos nosotros acerca de por qué los trenes funcionan mal? Todo lo que tengamos son hipótesis. porque sí, no nos sentamos a leer la cuestión del problema, no investigamos cuál fue la problemática en sí, pero podemos generar un montón de hipótesis que esta realidad social nos indica. A mí la primera hipótesis que se me viene a la cabeza es que el tren por falta de mantenimiento no tenía freno. Eso es una hipótesis. Todavía no se definió si fue eso. Pero es una hipótesis fuerte. Es una idea previa que yo puedo llegar a tener. Y es algo que yo puedo ir dilucidando, ¿cómo se va a parar ahora? ¿A través de qué? A través de un trabajo de campo. Claro. Y ahí, a través del trabajo de campo que vos das, puede llegar a aparecer que tuvo freno, pero se quedó sin freno llegando a 11. Eso es todo hipótesis. Vos estás todo, tirando hipótesis, todo hipótesis. Claro. ¿Por qué no investigamos también? Nosotros lo que podemos sacar de acá son todas hipótesis. ¿Y por qué no podemos sacar conclusiones todavía? Porque no hicimos la investigación, no hicimos trabajo de campo. Todo lo que salgamos, lo que hablemos hoy, lo que señalemos hoy, tiene que ver con hipótesis, con cosas que oímos, con cosas que la realidad social también nos aportó como hipótesis. ¿Sí? Esa realidad, o sea, la realidad social es mucho más amplia, ¿no? Vamos un poco a un ejemplo cotidiano de nosotros. Yo decía recién, si achicamos esta realidad social, nos vamos a encontrar que estamos en medio de una clase hoy. ¿Sí? Y hoy vamos a sacar también toda hipótesis. Pero, yo traje un texto que nos va a servir para comprender un poco más y podemos estar diciendo que esto es un trabajo de campo. Y a raíz de ese texto y a raíz de la comprensión vamos a poder sacar conclusiones. Si yo tomo el texto y miro el título dice El acto de estudiar, por ejemplo, de Paulo Freire. ¿Cómo empezar a hipotetizar? Seguramente Freire me va a venir a hablar de otra forma de estudiar. Yo a través del título, a través del autor, a través de donde saqué el texto, puedo llegar a sacar un montón de hipótesis. Pero todavía no leí, todavía no hice la comprensión. ¿Qué hipótesis puedo sacar del texto? Y no sé. A veces me ocurre que yo ya lo leí el texto, pero ustedes a lo mejor no. Ustedes cuando tengan el texto van a decir, Pablo Freire, bueno, Freire me suena de la pedagogía del oprimido, Freire me suena de la familiarización operativa. Y yo puedo empezar a crear algunas hipótesis de acuerdo a lo que voy a leer. Después, cuando me siente, lea el texto, comprenda, me entere de un montón de cosas, a lo mejor estas hipótesis cambian radicalmente. A lo mejor la hipótesis que tengo de Pablo Freire cambia totalmente. Dicen los buenos investigadores que si la hipótesis principal que vos hiciste antes de la investigación cambia, quiere decir que hiciste una buena investigación, porque llegaste a romper paradigmas que estaban establecidos. Y esa es la idea un poco de esta materia, romper un poco las tradiciones, los paradigmas, de acuerdo a trabajos de campo, de acuerdo a hipótesis que se van a mover, de acuerdo a conclusiones que vamos a tener que saber redactar. Porque una conclusión no es una frase. Una conclusión tiene que ver con una elaboración de ideas que se fueron modificando a través del trabajo del campo. Hasta acá, ¿vamos marchando? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me paran, me dicen, no entiendo nada, me parece que te has equivocado. Yo tengo otra hipótesis. ¿Cómo? ¿Una conclusión es una respuesta a la hipótesis? Puede ser una respuesta a una hipótesis o no. ¿Por qué? Me digo que no. Porque a lo mejor tu hipótesis cambió totalmente. Y ahí ya dejó de ser una pregunta o una respuesta. A lo mejor tu conclusión de tu trabajo de campo cualquiera, llegaste a la conclusión que tu hipótesis estaba totalmente cambiada. Es decir, puede ser una respuesta también negativa a la hipótesis que habías planteado. Esto tiene su terminología y esto tiene sus definiciones que las vamos a ir estudiando después. ¿Sí? De la futura clase vamos a ver qué es una hipótesis en sí, qué es una conclusión, qué es un trabajo de campo. Tenemos que saber que tampoco tenemos que conformarnos con esta clase con un cuadro sinóptico, ya sabes lo que es una hipótesis, ya sabes un trabajo de campo y sabes una conclusión. En la primera clase no podemos saber todo. Pero la conclusión en sí es la respuesta al trabajo de campo. ¿Puede ser que sí o puede ser que no? Todas las respuestas que me hagan, todas las respuestas que yo voy a dar en esto de lo que es la metodología de la investigación, nadie tiene la respuesta a ciencia cierta de las cosas cuando lo investiga. La conclusión puede ser, como dijeron ustedes dos, una respuesta a la hipótesis. En sí tiene que responder a esa hipótesis. Si no, ¿para qué vamos a hacer trabajo de campo? uno parte de una hipótesis porque vio una situación problemática en una lectura de análisis de la realidad social. Va a un trabajo de campo y la conclusión puede ser la respuesta o puede ser otra cosa diferente a la hipótesis que te había planteado, que en cierta medida también es una respuesta. ¿Sí? Para hacer un análisis concreto de la realidad y para trabajar un poco esto, para saber leer hipótesis, trabajos de campo y conclusiones, existen tres tipos de lectura que las hacemos diariamente y no nos damos cuenta, pero que están presentes siempre. Son los tipos de lectura texto del análisis de la realidad social. Tienen nombre. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo pensar a través de diferentes lecturas problemáticas que pueden surgir de un análisis de la realidad social? Si entendemos esto, cuando vayamos a un trabajo de campo va a ser muy fácil poder realizar un trabajo de campo. Los tres tipos de lecturas son la lectura de normativa, la lectura connotativa y la lectura crítica. La lectura denotativa, básicamente, es la que describe. Describe situaciones. Volvemos al ejemplo del tren, del TVA. Yo lo que hice fue describir una situación. Lo que vimos en los medios, lo que leímos, tuvo mucho de descripción. Se describió el problema. Pero no nos sirve solamente describir cuando analizamos la realidad social, sino que también entran en juego estos tipos de lecturas, que son la lectura que tiene que ver con los sentimientos, es la connotativa. ¿Qué significa esto de los sentimientos? Si volvemos a ese ejemplo y analizamos la realidad social a través de los medios de comunicación, que es uno de los ejes que nos permite comprender, hubo mucha bronca, hubo mucha tristeza, hubo mucha impotencia. ¿Qué estoy hablando? De sentimientos, de lecturas connotativas. Se describió el problema, pero también hubo muchos sentimientos de bronca, de culpa, de tristeza, una serie de sentimientos que enriquecieron, si vamos al caso, a esa descripción. ¿No? Es un tema bastante delicado, para decirlo de esta manera tan fría, pero es así. Si nosotros analizamos ese problema, que fue un tren que causó 50 y pico de muertos, primero describimos, pero también jugaron los sentimientos. Y por último, hubo mucho de reflexión. Sí, hubo mucho de reflexión. Se reflexionó. La crítica lleva eso, a la reflexión. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando criticamos. Hoy estamos en un papel social en donde criticamos constantemente. Todo lo vemos mal, todo lo vemos negativo, por obra. También está el otro que ve todo positivo y estamos en Suiza viviendo. Es decir, fíjense que cuando criticamos lleva a esto, a reflexionar. Y tenemos que ser muy críticos de nosotros mismos cuando reflexionamos. No es fácil reflexionar y no es fácil criticar, a pesar de que la crítica está en nuestra sociedad como algo latente. Enseguida criticamos si el pasto está alto, enseguida criticamos si hay que tocar la cocina, si la plata no se alcanza, ¿no? Es fácil reflexionar y criticar. ¿Pero por qué es fácil? Porque esto te lo permite. Porque la realidad social que te lleva a lo mejor a ser o negativo o positivo en este caso, ¿no? Pero si nosotros vamos a criticar y vamos a reflexionar, tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. Tenemos que tener en cuenta que hay una descripción previa a esa crítica y tenemos que tener en cuenta que hay sentimientos también. Porque si a lo mejor ustedes critican que en el paso está alto, a mí me toca en lo connotativo del sentimiento que tengo la máquina de cortar rota y la multiplicidad no me da bolilla, no puedo hacer. Entonces, ¿qué hice yo? A través de la crítica y a través de un sentimiento hice una descripción, le di una respuesta, le di una conclusión. Todo esto está emparentado, todo esto está de la mano. Estos tres tipos de lecturas lo hacemos diariamente. Lo que pasa es que nosotros vamos caminando y diciendo, esto es una lectura crítica, esto es una lectura contemplativa. No, la vida sigue. Lo que pasa es que nosotros hacemos este recorte para un poco llegar a conclusiones, un poco para investigar y analizar la realidad social que tenemos en cuenta. Le damos el marco teórico correcto a un futuro trabajo del campo. ¿Está bien? ¿Me entiende? ¿Dudas, críticas, reflexiones? Para entender todo esto, vamos a usar este texto. Ahora van a ver qué fácil que es y qué poco complicado que es en realidad analizar este texto. Esto se llama el acto de estudiar, ¿sí? Sobre esto, ¿sí? Vale, incluso puedo usar el título. El acto de estudiar, para él y para que entremos un poco en saber quién es, fue el creador de una pedagogía en donde en un momento delicado de Brasil donde había muchísima analfabetización, su pedagogía vino a curar un poco esa herida y alfabetizar. Tenía muy a rasgo modo esta característica, en donde si yo sabía leer, me enriquecía de lo que ella me podía enseñar. A lo mejor vos no sabías leer, yo te enseñaba a leer, pero vos me enseñabas alguna manualidad o algo por el estilo que no sabía. O sea que nadie era dueño del conocimiento, todos éramos dueños de conocimientos, éramos islas de conocimiento que nos agrupábamos. Esto hizo descender muchísimo la tasa de analfabetización en Brasil, y bueno, y surgió una pedagogía, que es la pedagogía de lo primero, pero por ello no quiero entrar en mucho detalle, porque no nos sirve de ningún modo. ¿Alguno quiere leer? ¿Vos alta? Sí. ¿Miedo? ¿Sí? ¿Vergüenza? ¿Sí? Pues yo voy cortando. ¿A mí me vamos leyendo? ¿Lo voy cortando? Y le voy a ir diciendo, para que estemos atentos a ver si aparecen esos tres tipos de lecturas. ¿Empiezo, Fede? Arranca. Dale. Estudiar es una tarea difícil que requiere una actitud fija, sistemática y una disciplina intelectual que solo se adquiere con la práctica. Esa actitud crítica es precisamente lo que no genera la educación humana. Lo que esta procura fundamentalmente es eliminar nuestra curiosidad, nuestro espíritu inquisitivo y nuestra creatividad. Así la disciplina del estudiante, en relación con el texto, se convierte en una disciplina ingenua, más que una crítica esencial del mismo. Bien, está ahí. Primer paso. ¿Cuál les parece que predomina estos tres tipos de lectura? Estudiar es una tarea difícil. Es difícil, ojo, difícil para durar, porque a lo mejor a algunos le pongo un sentimiento. Básicamente este primer párrafo de descripción. Pero hay que ver si por ahí alguno de ustedes leyó ya este texto, entonces te lleva a un recuerdo. Te lleva a un recuerdo y te lleva a una situación especial que viste en otra aula, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de sentimientos. ¿Sí? Por este párrafo, que es una descripción, que predomina lo que es la lectura denotativa, básicamente, pero a lo mejor a alguien diferente a vos o a la mayoría, se lleva a una lectura connotativa. Lo que estoy haciendo yo en este momento es una lectura crítica, estamos reflexionando acerca de un párrafo. Entonces es muy difícil caracturar los tres tipos de lectura. Lo que quiero decir es que van de la mano. Básicamente, este primer párrafo predomina esta, la denotativa. Se escribe. Pero a mí me dio pie para reflexionar si es una lectura crítica. Y a ustedes a lo mejor les resulta aburrido, interesante o lo que sea, estamos moviendo lo que es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Vamos, seguimos. ¿Sí, no? Sí, dale. Cuando los lectores se someten a un proceso ingenuo, la lectura se convierte en algo puramente mecánico. Y esto, entre otras cosas, provoca la distracción de los lectores. Acaban perdiendo el tiempo. Lo que fundamentalmente se exige de los lectores es una memorización y no la comprensión del contenido. En lugar de entender el texto, el desafío reside en memorizarlo. Si los lectores han sido capaces de lograrlo, han cumplido con el objetivo. Según la concepción crítica, las cosas son muy distintas. Un lector se siente desafiado por el texto en su conjunto, su objetivo reside en apropiarse de su significado más profundo. El lector. Hacemos un paréntesis para acá. Muy bien. Fíjense, según la concepción críticas, las cosas son muy distintas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, tengo una concepción crítica, las cosas son muy distintas. Ya el autor acá está reflexionando, ya no está escribiendo. ¿Sí? Está reflexionando sobre sus propias escrituras. Él dice, un lector se siente desafiado por el texto en su conjunto y su objetivo reside en apropiarse de su significado. ¿Sí? Esa frase nos lleva a la reflexión. Acá va a predominar este tipo de lectura, pero también está describiendo, ¿no? Y también nos resulta, a lo mejor, un significado de interés. Y ahí puedes jugarlo con narrativo. Vuelvo a repetir, no tenemos que encasillarnos siempre, esto es objetivo, esto es objetivo, sino que siempre predomina una, pero que necesita de las otras dos. ¿Puede haber alguien que no sea Juan que quiere recibir? El lector debería asumir el rol del sujeto de la acción. Si el lector se enfrenta al texto como magnetizado por la palabra del autor, hechizado por una fuerza mágica, si el lector se comporta pasivamente y se domestica, procurando solo memorizar las ideas del autor, si el lector se transforma en un vehículo de extractos de un texto internalizado, es imposible que se lea. Estudiar seriamente un texto exige un análisis del estudio que llevó a cabo el autor para poder escribirlo. Requiere una comprensión del condicionamiento sociológico histórico del conocimiento y exige una investigación del contenido que se estudia y de otras dimensiones del conocimiento. Estudiar es una forma de reinventar, recrear, reescribir, y esa es la tarea de un sujeto antiguo. Bien, hasta acá. Lo último, creo que estudiar es una forma de reinventar, recrear, reescribir, y esa es una tarea de un sujeto antiguo. Y al principio no decía eso, llega a la tarea de Sisi. Bien. Entonces, a medida que avanzamos con el texto, lo vamos comprendiendo un poco más lo que nos quiere decir. Fíjense, cuando arrancamos hablaba de educación bancaria, nosotros no teníamos ni idea de lo que era educación bancaria. Cuando arrancamos decía el acto de estudiar, no teníamos ni idea que nos pedía eso tampoco. Parece muy acotado lo que digo, pero cuando nos enfrentamos con el texto pasa esto que estamos haciendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. A veces el placer de la lectura va por otro lado. O si te pones a leer un libro por un interés propio, no vas a estar. ¿Sí? Pero el objetivo nuestro es otro, es investigar, es entender la realidad social. Y acá hay una realidad social, que es el acto de estudiar. Y para entender esa realidad social, tenemos que tener en cuenta estos tres tipos de lectura. ¿Sí? Seguimos. El acto de estudiar es una actitud frente a la realidad, en razón de lo cual no puede reducirse a la relación entre el lector y el libro de texto. De hecho, un libro refleja la confrontación de su autor con la realidad. Expresa dicha confrontación, incluso cuando un autor no presta atención según la realidad concreta. Estará manifestando su propia y esencial manera de enfrentarse a ella, por encima de todo. Estudiar es pensar sobre la vivencia, lo cual constituye la mejor manera de pensar adecuadamente. Aquel que estudia jamás debería perder la curiosidad por las otras personas y por la realidad. Hay quienes formulan preguntas, hay quienes tratan de encontrar respuestas y otros que terminan de mirar. Bien, paramos. ¿Se acuerdan cuando el primer párrafo dijimos que estábamos escribiendo, básicamente? ¿No? Bien, predomina esta lectura, la denotativa. Fíjense que ya vamos casi terminando el texto, vamos desglosando. Ya perdemos el interés de lo denotativo, bueno. Ya nos metemos en otras cuestiones. Nos metemos en crítica y nos metemos en cosas connotativas. El último párrafo que acabamos de leer, a lo mejor me parece que para mí da la sensación que mueve más a lo connotativo, a los sentimientos. Dice, hay quienes formulan preguntas, hay quienes tratan de encontrar respuestas y otros que continúan buscando. Eso tiene que ver un poco con los sentimientos, con los connotativos. A medida que vamos leyendo, podés recordar cosas, podés estar de acuerdo o no con el autor. Ya es como que le vamos perdiendo sentido a lo descriptivo, ¿no? Está la descripción, porque seguimos, sigue, es toda una descripción. Pero fíjense cómo aparecen estas dos lecturas bien firmes ahora, ¿no? Cuando en un primer momento era hacer que el lector entre a través de la descripción. La descripción es lo que te engancha. Y después entran a jugar los demás. Vamos a lo último. De hecho, no, el hecho de preservar, ¿quién quiere? ¿Alguien quiere seguir o seguimos? ¿Ya? Dale. Allá. Laura, ¿no? El hecho de preservar esta curiosidad nos ayuda a sacar ventajas de la misma y a ser habilidoso. De esta forma empleamos lo que ya hemos aprendido del entrenamiento con las vivencias cotidianas y el diálogo. El acto de estudiar exige modestia. Si realmente asumimos una actitud modesta, compatible con una actitud crítica, no deberemos sentirnos tontos cuando nos veamos enfrentados a grandes dificultades al tratar de discernir el significado más profundo de un texto. No siempre es tan sencillo entender un libro. Siendo modestos y críticos, sabemos que un texto puede a menudo estar más allá de nuestra capacidad inmediata de respuesta, porque constituye un desafío. En tal caso, lo que deberíamos admitir es nuestra necesidad de estar mejor capacitados para poder volver al texto entonces. La comprensión de un texto no es un don que pueda sernos otorgado por otro. Exige paciencia y dedicación por parte de quienes lo consideran problemático. El acto de estudiar no debería medirse según la cantidad de páginas leídas en la noche o el número de libros leídos en un semestre. Estudiar no es consumir ideas, sino crearlas y recrearlas. Bien, esta última parte del texto, vieron que dice que uno exige una modestia cuando nos expresamos un texto. ¿Sí? El lector es sumamente modesto cuando toma un texto que nunca leyó en su vida. Quiere decir que cuando nos enfrentamos a la lectura de un texto desconocido para nosotros, quiere decir que alguien, que la persona que lo escribió, en cierta medida, por esa razón de haberlo escrito, de haber investigado, de haber puesto sus conocimientos al servicio del otro, está como un pasito adelante de nosotros. Entonces nosotros, en una primera medida, nos explicamos como lectores modestos. Una vez que entramos en el texto y empezamos a desglosarlo y a entender cosas, ya esa modestia se va apagando. Porque nos va a pasar que muchas veces nos vamos a enfrentar con textos de cosas que ya sabemos, o que supimos, o que incluso lo podemos superar a la persona que escribió. Pero cuando nos enfrentamos en un primer momento con un texto, somos sumamente modestos. Acá lo dice bien claro, el acto de estudiar, sobre todo, exige una modestia. Uno cuando va a estudiar, que va a enfrentar un parcial, se va a enfrentar a un profesor que teóricamente tiene conocimiento. Entonces ahí sale esa modestia. Y fíjense cómo cierra, que dice, estudiar no es consumir ideas, sino crearlas y recrearlas. Y acá nos deja la piel, el puntapié, para esto. Para ver qué sentimiento nos mueve esta frase. Dice, estudiar no es consumir ideas, sino crearlas y recrearlas. Pueden los sentimientos, como también para la reflexión. A mí me sirve a lo mejor para reflexionar en vez de para sacar sentimientos. Más o menos, se va entendiendo, lo van enganchando en todo este tipo de lectura, comparándolas con el texto. Porque si teníamos a vos, ¿no? Yo sería feliz. Y bueno, pero vos sos modesto en este momento y ahora no vas a estar más perdido porque hoy te vas con algo que aprendiste. Y la próxima clase, cuando retomemos esto, y cuando vean el material, más que yo voy a subir al campo, no les va a ser difícil ver ese material, porque ese material va a estar hablando de esto, va a estar hablando de la realidad social, es decir, vos ya vas a tener un pantallazo. Eso es lo que requiere una investigación. Estamos yo en este momento estoy generándole futuras hipótesis. Después vamos a ir a un trabajo. Después vamos a definir bien cómo se está acordando, cómo hacer una buena investigación. Porque esa es la clave, ¿no? Acá está. ¿Cómo se hace un trabajo de campo? ¿Qué tiene que haber en un trabajo de campo? ¿Cómo lo encargo? ¿Cómo lo voy a poder armar? Eso también es lo que vamos a tener que ir haciendo en estas clases. Y también tenemos que tener en cuenta que es una hipótesis y que es una conclusión, ¿no? Yo siempre lo que hago es, luego de la lectura, algunas actividades que no son obligatorias. Pero sí, una vez que se termina, me gusta llevármelas para ver un poco cómo van avanzando. Cuando digo no es obligatorio hacerlo porque por ahí ustedes son grandes, no son los chicos de secundario, a lo mejor la quieren hacer en la casa, la hacen en la casa, a lo mejor la hacen acá, que la alcanza tiempo y se puede terminar acá. Si yo me la puedo llevar mejor, porque yo voy a ir mirando un poco cómo van avanzando en el día a día. ¿Sí? A mí, sinceramente, es lo que más me va. Lo que más yo necesito de ustedes es el momento de la evaluación. Esto es parcial, todo parcial y este trabajo de campo. Ahí es donde debe ser poco. Eso no significa que durante las clases que vamos teniendo en el medio, yo no pueda ir mirando cómo va la observación. Dice que la evaluación es constante, es permanente. Y es así. Hoy yo tengo que hacer una evaluación de lo que hice, a pesar de que no va por ahí a incluir en la nota del final. O lo mejor sí. Porque si vos estás de 3, 3, un 4, y veo que me entregaste todos los trabajos, te voy a poner un 4. Espero que te saques 9 y 10. Que es 9 y 10. Es una materia probable, vamos a repetir, es una materia probable, es una materia que está en la última hora donde estamos todos cansados. Y que la idea es, ¿qué es esto? En las clases reflexionemos, por material, obviamente, ¿no? Y después se lo sacan encima, después se sabe que es una materia más para que se entienda la constancia de porcentaje de materia que sube el porcentaje. Pero bueno, hay que trabajar, tampoco le doy la nota. Bueno, ¿preguntas no? ¿Listo? ¿Tres preguntitas para esto? Y terminamos. ¿Se toman la parte para que lo lleve? ¿Cómo? Si la hacen los papás, me lo quieren entregar, me lo pueden entregar luego la clase que viene. Eso lo más tarde. ¿Qué era eso? 25, me dice la compañera que va a hacer. No hay problema que los que se tengan que retirar por tren o por colectivo se retiren antes, conmigo no hay ningún problema. No sé lo que es viajar y perder el tren y todo. Correr la placita, ya lo veo. Justamente después pasó, no me va tan mal el que viene de Buenos Aires. Gracias. hacer el trabajo de todo, está bien, le ponen el nombre de para que también yo me lleve una pila. Gracias. Y otra, no sé la otra. Con el tercero. Tenía que hacer el primer. Tampoco hay que devolverlo. La otra connotativa es. Y en estos puntos se mueve. Y esta razón por la que se crea. El guión de aquí de la comunidad está en la frase. Pero aquí la tenemos a dos. Más para dos. Yeah. Por el veneno de Pero que esté claro.